Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre, hasta la madre, de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Empezamos el día con mucho entusiasmo, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va? Mucho gusto saludarte. Entramos a Radio AMLO y ya. ¿Qué hay de bueno? Pues nada más. Primero saludar, ¿verdad? Como decían las abuelitas. ¿Sí? Agradecemos muchísimo a las estaciones que nos retransmiten. Estamos desde la cabina virtual de Radio La Nueva República y pues le agradecemos a Chucho la producción en televisión. Nos retransmiten en notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, Open Magazine, El Santuario, byronbarranco.com, Ahora o Nunca, Jóvenes con Orona, La Revoltosa de F Blogspot, radioensintonía.com. Más allá de nuestras fronteras, estamos en la Red Puente Sur, estamos también en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa, en Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en la Red de Radios de Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas, en Radio Es FM Nueva Helvecia en Colonia Uruguay, en Ecuador un saludo hasta allá a Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras en Radio Gualcho como siempre, en Tegucigalpa en el 1015 AM, también Radio Daniel Viglietti con su red de radios de corresponsales del pueblo. En España, en Palma de Mallorca, estamos en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Pues son las estaciones, un saludo muy cordial a sus auditorios. Fíjate que ayer me acordé que yo conocí mucho y fui compañero de tocada de música ya en La Scala en París de Violeta Parra. ¡Ah, qué bonito! Y Violeta compuso cuando estábamos allá en París una canción que se llama Que vivan los estudiantes. Ah, sí. Lo que más se me había olvidado exactamente el nombre. Ayer estuve busca y busca y finalmente encontré la canción que la cantaba, ¿cómo se llama? La negra que le decíamos, la señora de Venezuela, la señora que canta tan hermoso que acaba de morir, hombre, que siempre se me va el nombre. Mercedes Sosa, señor Saldaña. Mercedes Sosa. Sí. Mercedes también la conocí. Y allí iba con nosotros Mercedes, obviamente ya era una vedette y una estrella de la canción, iba de vez en cuando a La Scala, y ahí trabajábamos Narciso de Bur, Cáceres, Viglietti iba, creo, ¿quién más iba? Bueno, los Torrealberos fueron alguna vez, el trío paraguayo y Violeta. Y Violeta compuso Me gustan los estudiantes. Ah, sí. Ayer finalmente la encontré, se los puse a los tuiteros en la mañana y luego la empezaron a reproducir. Ahorita acaba de prender el radio y un señor dice: oiga, qué bonita canción la que pusieron ayer. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto porque es una canción poco conocida de Violeta. Es una canción muy poética, muy bella y que viene ad hoc. Ad hoc quiere decir al pelo para lo que está pasando en México, que es toda una transformación de un núcleo estudiantil que parecería ser que desde el 70 desde el 71 conazo, no se había manifestado y que estaba embutalizado, televisado, un núcleo convertido en un área de nicho de mercado, musicalmente hablando, penetrado en el léxico, parecía, y qué bueno que nos equivocamos, que el estudiante había perdido su modus dicendi, modus dicendi, su modo de hablar, su modo de decir, su modo de pensar, y de buenas a primeras se levanta los jóvenes de la Ibero, dice, aquí estoy, aquí estamos. Y lo que están diciendo hoy en la televisión y todo ese tragar de camote, como decir, ese sufrir del locutor de tener que informar lo que no quiere. Sí, es decir, de tener que tragar esa purga amarga de la derrota, porque la derrota aquí no es de Peña Nieto. No. Con toda la es decir, neutralmente, sin mala leche, y que no tengo nada en contra del joven Peña Nieto, joven quizá dentro de mi ángulo tenga una connotación un poco peyorativa, sí, porque para andar entre esos caballos se necesita tener armaduras muy fuertes, se necesita ser muy mañoso, se necesita saber no tanto lo que dicen, sino lo que callan. Así es. No tanto lo que insinúan, sino lo que quieren decir. No tanto el contenido de la frase, sino las manifestaciones de la forma. No tanto las inflexiones, no tanto el texto del locutor, sino las inflexiones de su voz. Hay que estar, pero verdaderamente, con tres ojos y uno en la nuca, a ver qué está pasando y qué es lo que están diciendo. Son verdadera y auténticamente mañosos. Y obviamente, en la derrota... ¿Quiénes son los mañosos, señor Saldaña? El mundo de la política corrupta mexicana, el mundo. Evidentemente que hay excepciones, pero en lo general nos movemos en un ámbito de sarcasmo, de mala leche, de descalificación y ninguneo. Y mentira, tiene toda la razón. Eso, descalificación y ninguneo, obviamente lleva implícito el ocultamiento de la verdad. Absolutamente, sí, de acuerdo. Por ejemplo, están viendo la tempestad y no se hincan. Anoche, a las 12:27-28, habló Andrés Manuel. No se le entendió ni madre. ¿En dónde habló, señor Saldaña? En una estación de televisión, no sé cuál, hay 8 o 20 estaciones que están repitiendo, que están en la obsesiva necesidad de transmitir todo aquello que tenga que ver con el mundo electoral, con las elecciones, con lo IFE, con dar encuestas, con dar apreciaciones. Cualquier locutor se convierte en juez, se convierte en un veredicto, en una verdad, en una razón de ser. Total que finalmente, a esa hora pusieron una declaración de Andrés Manuel, el video impecable, el encuadre excepcional, la iluminación perfecta, y no se oyó nada. ¡Qué coraje! ¿Por qué? Porque para ellos molestar a alguien, luchar así, es una manera de lucha justificada. Es como decirle a los estudiantes, ponte a estudiar, muchacho, pero si tú debes estudiar, si no, ¿cómo te vas a preparar para el futuro? Ese mensaje, nacido de la entraña más profunda de lo que yo conozco, que es la televicracia, indica que el mexicano pasa, es decir, si para obedecerme lo importante es que seas culto, lo importante es que te acoples a mi modo de ser. Yo para gobernar, me da igual que seas culto o ignorante, lo que quiero es que sepas obedecer. Entonces, estudia, pero no protestes. Ese es el mensaje. Tú estudia de manera que puedas llegar a ser un buen televidente. es mejor que seas un televidente culto a que seas un televidente ignorante. Si así lo prefieres, no me importa. Es la voz de la televisión. Lo que me importa es que me obedezcas. Lo que me importa, oh pueblo mexicano, es que seas obediente. Y ese el areópago de los hombres de la televisión les cala mucho. Les duele y les molesta. Por eso, finalmente, y cuando la protesta es de carácter mundial, y sí es mundial, tenemos que ver cómo lo acallamos, qué partido de fútbol tenemos. El Canelo de Guadalajara Álvarez, o cómo se llama, el hijo del boxeador que tomaba copas, ese nos podrá sacar del atolladero. ¿Qué equipo de fútbol, los Tiburones Rojos del Veracruz, quizá puedan dar el campanazo y ganarle al Barcelona? ¿Qué partido inventamos? Porque la televisión está así. Hoy en la mañana, en el programa de Alberto Ruiz Gili, o Juan Ruiz Gili, o como se llama Ruiz Gili, yo ya me tuve que salir, pero pasaron, yo creo que entre 45 y 55 minutos, hablando del estado de las campañas. Si le quita usted el 50% de comerciales, que tiene 50% de comerciales, por lo menos un 40% si los tiene, indiscutiblemente, donde se ve un aparatito que pinta usted la casa y pinta al mundo de colores. Se ve también unos, para la señorita, para detenerse los senos, enormes, enormes, enormes. Y si compra usted un par, porque generalmente creo que los, bueno, son pares, le regalan otro. Y si le regalan otro, le regalan otro. Total, un desmadre. Y usted está, o le venden un disco de no sé qué, de los Panchos, no sé qué. Bueno, se pasaron todo ese tiempo sobre las preferencias, sobre si alguien conoce no a Andrés Manuel, sale bien librado el puntero, desde luego. Pero ese no es el problema. El problema es que están productivizando la democracia. Es decir, ¿quién conoce o no a Peña Nieto? ¿Por qué lo conocen? ¿Lo conocen por algo que dijo o porque lo vieron? ¿Lo conocen por un anuncio o por algo incidental, como haberse subido a una camioneta o no, o no verlo, o haberlo visto en un panorama de la televisión o en qué programa? Es decir, están viendo a Peña Nieto, a Vázquez Mota, a Andrés Manuel y, en último de los términos, a Cuadri, pero los están viendo como una botella de Coca-Cola. Lo están viendo como un producto comercial. Azcárraga se llama el joven, me acordé por el apellido, que seguramente será pariente de los señores Azcárraga. Es el que tiene esos estudios en los cuales se aprecia. Y todo, total. Para corroborar esto, es la voz del maestro Gili, que dijo: si hubieran sido anuncios para vender refrescos, no hubieran vendido ni madre. Dio a entender, o dijo ni madre. Pero quiere decir, la campaña de venta les fracasó. Así es, sobre todo que el movimiento Yo Soy el 132, originado por esta distorsión, ¿verdad? Es un movimiento contra la manipulación informativa, no contra un candidato, ¿no? Sí, lo que sucede en este momento es que lo que yo decía y lo que me estoy dispuesto a discutir, porque pues no dice ni mi nombre, nadie me llama para discutir más que Lidia Avellano, bueno, y nosotros, pero el hecho está en que no se escucha otra voz, no hay una voz disidente que decir: oye, estás simplemente mintiendo. Tú no puedes pedirle a los jóvenes que estudien más geometría o matemáticas o economía si viven en una esclavitud total. Esclavitud en México, si hoy se puede decir lo que quiera, no es cierto. Vivimos en una esclavitud. El pueblo de México está esclavizado ante una voluntad superior mercantil. Compramos lo que ellos quieren, hablamos como ellos quieren. Ellos es el poder televisivo, el poder neoliberal, el poder empresarial, el poder del comercio. Comemos lo que ellos quieren, hablamos como ellos quieren, oímos la música que ellos quieren. No tenemos libertad de pensar. Para votar necesitamos 20 millones de anuncios y 20 de un areópago que nos están diciendo en la mañana qué debemos hacer y quién es el triunfador para que lo sigamos. Y cuando hay alguien que dice, los jóvenes del Ibero que encabezan un movimiento que se vuelve mundial, a esos jóvenes, ponte a estudiar, güey. Si no, ¿cómo vas a ser, güey? Métete a estudiar. Y pone el micrófono en la calle. Nunca han hecho la ignorancia tan total y absoluta que existe entre la gente de la clase media. Y de la alta también. La imposibilidad de comunicación del mexicano es absoluta, es total. Así es. No hay posibilidad de que entremos a debate. Por eso México se bestializa. Porque la manera de debatir, de argumentar, de disuadir, de decir las cosas, de hacer observaciones y todo eso se ha convertido en un crimen. Pero esto teniendo como base un sustrato, una tierra de abono que se llama la corrupción total y absoluta. Tanto es así que nos estamos dando cuenta que los estamentos, no, que los estratos, que las áreas más prístinas, lúcidas y transparentes de México han dejado de serlo, en el hipotético caso de que lo hayan sido. Y sí creo que en alguna vez lo hayan sido. Entonces, cuando por ejemplo una hora se la pasan hablando de Peña Nieto, de la señora Vázquez Mota, de Andrés Manuel, siempre afirmándolo en tercer lugar, el locutor siempre se preocupa, no porque vaya ascendiendo, no porque llene el paseo de la Reforma, esos son subterfugios. Los manifestantes no son votos. Siempre hay una frase descalificativa para los movimientos y para las angustias y necesidades de un pueblo y los reclamos de un pueblo, porque obviamente a ellos no les interesa el pueblo. A ellos les interesa el negocio, apúntale. Claro, es cierto. Entonces siempre sí. Entonces lo que vimos, mi querido Juan Ruiz, es que tú hablaste una hora de un un proyecto político. Vamos a suponer que alguien sea, que Hollande sea un proyecto político, que Sarkozy sea un proyecto político, que el señor que le gustan las mujeres sea un proyecto político en Francia, proyecto político que fracasó, el de este buscador de muchachas, el otro triunfó, Hollande, fracasó Sarkozy, un proyecto de política, ¿eh? Nosotros tenemos tal ideología. Lo que ustedes hablaron una hora, junto con el joven Azcárraga, fue la ¿cómo se llama eso? Posicionamiento de un producto. Es diferente. Sí. Posicionar un producto, tú lo sabes muy bien, Ana Lilia, posicionar un producto dentro del mercado, que tener una ideología política. Yo no le llamaría ni siquiera proyecto, porque me jode. Me gustaría la ideología política de determinadas características. Algo noble, digno, espiritual, ético, moral, trascendente, culto. Eso es lo que debe ser la política. No un posicionamiento del producto vía televisión. La televisión ha hecho que nuestra política se convierta en la posición de un producto a vender. Eso es lo que ha hecho. Y usted traga. Y hay quien les dice, jóvenes, a estudiar, agachaditos y estudiar. Olvidando aquel viejo verso que ya les pedí a los mis cuates del internet que me digan del Twitter, ¿quién dijo que las revoluciones se hacen? No me acuerdo, en una revolución allá de 1910 o 15, no me acuerdo qué revolución, porque no, cuando uno no es tan culto, no es culto, ni mucho menos, nomás oigo, pero luego me acuerdo cuando decía que las revoluciones, o hay una canción que dice, me acuerdo de los versos de Martí, cultivo una rosa blanca para el amigo sincero, y el otro, que, bueno, en fin, lo que sea, pero hay otro verso que dice que las revoluciones se hacen con el verso de Martí, y el machete de Maceo. Hijo de mañana, Maceo era un negro de poca madre, mulato con su machete. Claro, uno tenía la acción y el otro pensaba y decía versos. Por eso es la coordinación, la compaginación y el complemento excepcional de la poesía y la acción, porque a la corrupción, a la brutalidad de la agresión y de la bestialidad, como en México, tiene que corresponder una acción que pueda nulificarla. Cuanto diéramos porque fuera una acción pacífica, filosófica, mesurada, una revolución pacífica de convencimiento y de afecto. Fíjense ustedes que no digo la palabra amor porque me van a mentar la madre, porque para ustedes decir amor es ser maricón. Y digo así, y que me perdonen porque no es despreciarlo, pero para la televisión, cuando que la televisión se ha pasado todos los horarios grandes de su vida haciendo un panegírico, haciendo una exaltación del amor prostituible. Sí, un melodrama. Del amor prostituible y del amor patológico. Ya de por sí, muchos pensamos que el amor tiene mucho de patología. En fin. No, dijo amoroso. Entonces búrlense de él porque dijo amoroso. Entonces no digo que una, cuánto fuera deseable una revolución pacífica. Una revolución pacífica sí se puede hacer, Andrés Manuel López Obrador. Se puede hacer en cuanto que predomine la idea, la filosofía, el apotegma, el proyecto, cuando sea una realidad el hecho de que todos, dije todos, los hombres de poder tengan una característica. No que sean sabios, conocedores, esforzados, que trabajen mucho, que se partan la cara, que sean muy buenos para la cámara, no. En cuanto a que los hombres de poder, los hombres del gabinete, los que tienen que dar el ejemplo, sean honrados, puta, ya llevamos mucho avanzado. Si todos los hombres de poder fueran avanzados, tú te vas a encargar de Pemex y vas a cerrar los agujeros del oleoducto, pero no vas a tener 150 gasolinerías a tu nombre o al nombre de tu mujer. Tú te vas a encargar del dinero de Guanajuato o de Sonora o de Durango o de Chihuahua o de Coahuila, pero no vas a pedir 10 mil millones de pesos antes de irte. O de Michoacán, o de donde sea, y tampoco vas a poner a tu empresario, a tu colaborador segundo, que tenga 28 edificios allá, porque te meto al bote y no sales nunca y te quito lo que te llevaste. Como decía mi abuela, acaba de decir usted una verdad como un templo. ¿Cómo qué? Como un templo. Bueno, pues en cuanto que cada uno de los hombres de poder, Andrés, sea honorable, por eso le tienen pavor. Claro. Porque evidentemente un criterio de esta naturaleza terminaría con la filosofía televisiva y con el mecanismo actual de la televicracia, y todos mis pinches colegas tendrían que buscarla en otra forma, de otra manera. No les deseo nada mal y sé que muchos de ellos mascarían el freno, tendrían que aceptar a la de a oivo los nuevos parámetros de la ideología de honradez del país. En cuanto a un país, para combatir, yo antes pensaba que la corrupción era la base de todo, pero la corrupción tampoco es la causa, es un efecto de la falta de honradez. Si yo soy un hombre honrado que viene de, o a ver, la honradez que viene de honra, que tiene que ver con el honor debe ser toda aquella serie de virtudes que hacen que yo persiga el bien, no ejecute, no haga el mal, porque me desdora, me lesiona, me erosiona, como la señora de la chamarra. Señora, ¿cómo se le digo allá en La Joya, en Veracruz? ¿Cómo voy a saber yo? Yo no conozco, usted dice que esta cotorina es de lana. Yo no lo sé. No, yo le digo a usted que es de lana. Sí, pero yo, usted me dice usted, pero yo no lo sé. Dice, con que yo lo sepa, es suficiente. Si yo lo sé, se lo digo a usted. Yo sabría si lo estoy engañando. Pero nosotros, en los salazares de aquí de La Joya, cuando decimos eso, es porque es de lana, señor. Allí no. Fíjate cómo la señora tenía el concepto excepcional de la honradez. De la palabra. Para ella es el honor de no engañarme. En cuanto a eso, en la política nacional sea un valor, ya la hicimos. Nuestro país cambia. Cambia automáticamente y no son décadas. Así como han bastado 10 años para salvajizarnos, así como han sido suficientes 10 años de laxitud, a ver si es laxitud o lasitud, de flexibilidad aguada y corrupta, obvio, para salvajizarnos, para bestializarnos. Yo creo que con una campaña verdadera y auténticamente general, con el poder inconmensurable de la televisión y la utilización conveniente del área más desperdiciada lastimosamente del mundo, la radiodifusión mexicana, porque ustedes aquí oyen a muchos noticieros, muchos que van a la radio, con la posibilidad ahora de estas cosas de internet, radio y televisión, donde yo no puedo entrar. Nótese, no vengan con sus jaladas de que cuando antes se podía decir, dice el mamón de Ruiz Gil, y no antes que me corrían, que decían cosas. Antes te decía, antes nos corrían, me corrían a mí, porque ¿antes? Él no corría a mi madre. Claro. Me corrían a mí, claro. No a él. A los que tienen congruencia con lo que dicen. No, congruencia. A mí sí me corrieron 18 veces, a él no, hasta la fecha. Porque, antes lo corrían a uno porque lo que decía lesionaba al poder. Pero aprendieron algo, y con nosotros me incluyo, hace mucho tiempo, cómo hacer para que nos mienten la madre y no pase nada. Y eso es lo que hay en la actualidad. Yo me acuerdo cuando se trataba de un funcionario, le dijeron 8 o 9 veces que era adicto, y no pasó nada. Obviamente eso no es libertad de expresión, eso son ganas de joder. Porque cuando tú das la noticia de algo, tú dices, vamos a examinar el caso de don fulano de tal, que toma pastillas, que toma alcohol, que toma tal y toma tal, y psicológicamente significa esto, y los peligros son estos, y el psicoanalista tal, y el doctor tal, y se examina como un hecho noticioso. Pero aquí todo se convierte en rating. La televisión no sabe hacer ideologías, la televisión sabe hacer rating. Sí, pues. Y la televisión no hace candidatos a la presidencia de la República, hace productos. Tanto es así que a Vicente Fox le llamaba el señor González, que paz descanse, que parece que era su factotum o su hacedor, le llamaba el producto. Así es. En la mesa de discusiones de Vicente Fox me contaron que le llamaban el producto, para no estar repitiendo Vicente Fox. Sí, por eso esa laxitud en que estaba la sociedad, que es, usted me pedía, ¿verdad? Relajamiento, distensión, abandono, dejadez, desánimo, desmayo, flojera. ¿Cómo se escribe? Con X, laxitud. Laxitud, laxo. Bueno, entonces lo que estaba yo viendo es que ustedes están discutiendo, jóvenes, mi querido Juan Ruiz, del proyecto político. Y la posición de un producto, el posicionamiento de un producto. Ayer a las 12, era las 12 de la noche. El micrófono de él, le abren todo, y al hablar, entonces era así, o algo parecido, popea, dicen ahí, y entonces no se entendió nada. Y luego habló Cuadri, a Cuadri tampoco lo dejaron hablar. Pero otros, y el locutor y la locutora, sí se oían muy bien. una de las apreciaciones del señor presidente Felipe Calderón, como suele decirse en la radiodifusión, y cuando se dice así en la radiodifusión, es para decir una noticia, y cuando yo lo dije así, es para hacer una noticia crítica. Crítica es una, ¿cómo se puede decir?, con algo que encuentro condenable o falso. Cuando el presidente Felipe Calderón dice, en otras naciones hay manifestaciones contra el presidente, en México es contra otros actores. Aquí hay mucho que examinar. Oh, sí. que no lo hicieron mis colegas es otra fregadera. Ah, claro. Pero el hecho de que en otras naciones haya manifestaciones en contra del presidente habla muy bien de ellas, señor Calderón. Habla muy bien de ellas porque significa que hay libertad de expresión, significa que hay cosas por arreglar. Una manifestación finalmente es un diálogo. Una manifestación en pro es pagada, como por ejemplo cuando había pobres indígenas que no sabían quiénes eran y que las llevaban a la manifestación del Estado de México. Uh-huh. Y que decían, ya con usted, Rubiel, y decían, ¿a quién? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? No sé. Y hasta se ponían a criticar al gobernador en turno. Yo digo, no sé, pero no tenían idea de nada. No. Eran bultos. Así es. Era ofensivo, agresivo, doloroso. Era tomar al mexicano como bulto para llenar un estadio, como la prueba que hacen en los estadios con costales. Se llenó el estadio de costales. Para ellos así es criminal. Por eso... Es ofender al pueblo de México. Una persona que hace eso no tiene cariño por su país. ¿Cómo lo va a gobernar? Ahí se demuestra evidentemente que no está haciendo más que engañando, teniendo como cómplice indiscutiblemente a la televisión. Sí. Dice el presidente Calderón, en otras naciones hay manifestaciones contra el presidente, en México no. ¿Sabe por qué, presidente? Porque ya sabemos que es inútil. Claro, ni ven ni oyen. Sabemos que es inútil porque la televisión habrá de ocultar el fuego de las manifestaciones, pero habrá de acrecentar y magnificar los triunfos y logros de su gobierno. Es decir, si está en banderilla en un congreso que hay y hay una declaración de economía, desde el joven locutor que va, muy sobrio, por cierto, ¿qué le parece si en lo que se toma un cafecito complacemos a Miguel Ángel López y ponemos la canción de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes? No, espérate, por favor. Sí, lo dice este joven. Si dice... No me critican a mí, pero es que eso tiene dos deducciones: no me critican porque es inútil o no me critican porque lo hago muy bien. Yo creo que no lo criticamos porque resultaría inútil. El hecho de que no haya manifestaciones contra Felipe Calderón, no lo tome usted como un aplauso, no es una aceptación. Es simplemente una manifestación de hastío. ¿Sí? ¿Ya para qué? Dice, y es contra otros actores. Ese es el problema grave. Que la televisión no sabe hacer estadistas, sabe hacer actores. ¿Me explico? Bien. Un estadista, a lo que yo entiendo, y tú lo vas a buscar, es un hombre que tiene conocimiento histórico, conocimiento de la realidad del Estado que gobierna, de alguien que sabe bandeárselas en la urdimbre de la política mundial para sacar el mejor partido con honorabilidad para su país. Y la televisión no hace estadistas, hace lo que usted dijo, señor presidente, actores. Actores, como la telenovela, como los que hay ahí. alguien que tiene la apariencia de... Adelante, ¿qué quiere decir estadista? Estadista es un especialista en asuntos políticos y de Estado. Un jefe de Estado. Me pareció muy pobre la definición, pero pues... Pero es un especialista, ¿no? Uh-huh, un especialista en asuntos de Estado. La televisión no hace especialistas en gobernar ni especialistas en un Estado. Hace, como usted bien lo dijo, actores. Ahora, dice, bueno, también son personas reputadas con capacidad suficiente, con suficiente influencia política para dejar una huella significativa en su país. Claro, ahora, las manifestaciones que hay de repudio al sistema, de repudio a la televicracia, al poder de la televisión y de hastío por la corrupción, evidentemente que le tocan al jefe máximo, evidentemente que le tocan al presidente de la República. Si no están sucediendo las manifestaciones en Helsinki, no están en Finlandia, no están en Holanda, son en México. A la base de cuando un estudiante te dice estamos hasta el gorro, cuando mi canción dice estoy hasta la madre, cuando dicen no tengo seguridad, tengo miedo, o no tengo trabajo, o qué haré para comer, no es un aplauso al presidente de la República. Ahora pone la canción para oírla, pues. Sí, bueno, pues está este aire fresco que hemos estado viviendo. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Son los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Pues Violeta Parra en la voz de Mercedes Sosa. Fíjate que hay una declaración aquí en el Twitter que voy a comentarla porque no sé de dónde proviene, no le alcanzo a ver muy bien. Pero dice, en Televisa valoramos a los jóvenes y escuchamos sus opiniones. Siempre estaremos abiertos a ellos. No es estrictamente así. No es lo mismo tener, está en una nota, y la veo aquí, donde dice, en Televisa valoramos el mensaje, que en Televisa valoramos a los jóvenes y escuchamos sus opiniones. Siempre estaremos abiertos a ellas. Es que la televisión siempre se pone como complaciente. La televisión no tiene que estar abierta a la voz de la juventud. Hay una frase en francés que dice, ça va de soi, se sobreentiende que la televisión tiene que ser un reflejo de las inquietudes de la juventud, no que tengamos que darle las gracias porque atiende a determinado núcleo de la sociedad. Es lo que decía Joaco el otro día, o Joacho, o Joaquino, como le digan ahí de cariño, que decía, que vengan a discutir los jóvenes, aquí los esperamos, que vengan acá. Es decir, siempre la televisión se manifiesta como mater e magistra, madre y maestra, pues si no es el Papa, no es el Vaticano, no es la Basílica de Letrán, donde hay que ir en peregrinación, o la Villa de Guadalupe, que vengan con nosotros a discutir los chavos. Ese los chavos me cayó en Pandorga. Es decir, no es el programa de Bailando con la Montijo. No, yo creo que está sobredimensionado el carácter de una institución muy, muy poderosa, pero mercantilmente, no ideológicamente. La televisión aporta diversión, no pensamiento, apúntale. La televisión tendría que ser otra la lógica. Para mí, digo, déjame pensar en voz alta, ¿no? Si yo fuera, ¿no? A ver, tendríamos que hacer una sección, si yo fuera. Si hemos considerado que nuestra finalidad siempre ha sido el hacer de la comunicación un negocio. Nos damos cuenta que muchas veces nos hemos dejado llevar por ciertas inquietudes personales y ambiciones que nos hacen olvidarnos de otros valores, dándole primacía al ganar dinero. Eso es un hecho real. No sé cómo decirlo delicadamente, y en una confesión sería difícil. Pero en otra forma, la televisión tendría que ser un complemento, una guía, una orientación fundamental para hacer del mexicano un ciudadano, para complementar la educación de la Secretaría de Educación, en el hipotético caso que la Secretaría de Educación educara, y complementarla y hacer de eso una entidad completa, entera, íntegra, fuerte y sólida que constituyera un país. Los materiales están, repito, los materiales existen. El mexicano no es ningún pendejo, perdonen ustedes. El mexicano es colaborador, trabajador, amable, gentil, sabe sonreír, sabe amar, para usar una palabra que les jode. Sabe corresponder, y una manifestación de eso, palpablemente, vi eso ayer o antier en el Zócalo. Así es. Señor Saldaña, nos piden que le suban el volumen a la televisión. Que le subamos el volumen a la televisión o a mí. De su voz. Oye, porque lo que yo estoy diciendo tiene mucho volumen. A ver, ahora. Pues por eso, a ver, ahorita que nos retroalimenten. Señor Saldaña, pues no sé. Retroalimentenme, que le subamos, dicen en la banderilla. Sí, sí. Entonces, en Televisa valoramos a los jóvenes. No, mi querido, no valoran nada. A los jóvenes los usan. No será más que, por ejemplo, si yo pongo el programa de Platanito, no los usas. Poner el programa de Platanito para un joven inadvertido. Yo, si tuviera un hijo de 14, 15 años, un nieto, y lo cacho viendo a Platanito, si no lo cacheteo, tengo una reflexión. Hay que le guste, porque además se aficiona. Es decir, la procacidad como finalidad, lo sucio y lo escatológico, usted pone la letra K, una A y lo repite, eso es lo que dicen. Pura suciedad, pero como finalidad, no tangencialmente, no accidentalmente que yo diga carajo. No. Y agarrarse, porque eso no es tocar, ni siquiera con erotismo. Es una necesidad consciente de degradar al ser humano, repito. Esos programas son necesidad, no, finalidad consciente de degradar al ser humano. Y lo hace Platanito. Yo no tengo para él porque lo he oído hablar como así, tratando como persona, y me parece que es inconcebible que alguien teniendo preparación, siendo actor, sabiendo de actuación, de cómo desarrollarse en un escenario, pueda tener una misión tan ruin, tan pinchísima, que no tendrá alguna hijita de unos 8 años. Digo, imagínate tú de decir, agárrale el quién sabe qué, y enoja el hijo de tu quién sabe qué, no man, no tal, a ver, no sé, no puede ser, pero como finalidad, ya no es el hermosísimo chiste y las palabras gruesas de Alvarado, carajo, que da placer y es exultante escucharlas. No, esto es lo sucio por lo sucio. Así es que, queridísimo señor Azcárraga, aquí me perdona, pero que no siempre estaremos abiertos a ellas. No, desde el 68 no se estuvo abierto a la juventud. Bueno, dice José Luis Garduño, nos dice que ese comentario parece ser que lo escribió el Junior Azcárraga y lo estuvieron promocionando sus lectores de noticias. Bueno, pues aquí está. Yo quisiera los izquierdos a ella señala en un tuit emitido este lunes por la cuenta Azcárraga y reenviado por Adela Michán y Joaquín López Dóriga. La aparente reacción del presidente de la televisión estaría directamente vinculado a las recientes manifestaciones juveniles, universitarias y sociales respecto a lo que han denunciado como manipulación informativa del proceso electoral. El mensaje del principal accionista del grupo se divulgó la tarde de ayer, ello justo cuando designan los ecos de la movilización. No, lo que sea una manipulación informativa del proceso electoral. No. No es una manipulación informativa, es una finalidad con una estrategia especial de mercadotecnia que obedece a lo que dijo alguien en el programa de Juan Ruiz Gil: en el amor, en la guerra y en las elecciones se vale todo. Esa voz es la voz de las antenas de la televisión, se vale todo. Inclusive cortarle el audio a un adversario ideológico. O alguien tendría que haber salido alguien. Señores y señores, yo soy el dueño de una estación, soy don Jorgelio Marrama. Y digo, señores, señores, dice el locutor, ahora viene nuestro accionista principal a hablar con ustedes, señoras y señores. Tengan ustedes la amabilidad de escuchar un momento esto. El día de ayer transmitimos en nuestras antenas a todos los candidatos. Por un imperdonable accidente, la voz del candidato A, B, C, C no se escuchó convenientemente. Ustedes pueden pensar, y con justificadísima razón, que fue algo pensado por alguno de nuestros colaboradores o por mí mismo, que soy el propietario de esta estación. Quiero decirles que les pedimos rendidamente una disculpa, que vamos a transmitir durante esta tarde el mensaje con claridad, con el volumen requerido, sin trucos, sin triquiñuelas, y que hemos descubierto que un área de nuestra estación pertenece al partido contrario y ha hecho trampa. Vamos a aplicar los castigos referentes y les prometemos que en aras de la democracia de nuestro pueblo mexicano no volveremos a opacar, ocultar o utilizar aspectos de degradación para ningún candidato, para que no tenga ninguna mancha nuestra democracia. Muy atentamente, la dirección, señor fulano, don Jorgelio Fulano de Tal. ¿Me explico? Sí. Y mire, realmente yo pienso que también todos los comentarios que están haciendo nuestros radioescuchas a lo mejor pueden tener un espacio. Le dice Demian, no todos, señor Saldaña, existimos algunos renegados que no vivimos bajo la directriz de las televisoras. Y otros comentan que el día de ayer fue un evento muy significativo en la Plaza de las Tres Culturas, que fue muy conmovedor ver pues a Paco Taibo II, a López Obrador, que se le salió la lágrima, ¿no? Es muy emotivo. Claro, es que... Pero, pues, el hecho de que llegue yo ahí por ahí paseando y dicen, órale, vamos a organizarle al Saldaña aquí una bailada de Morena, y se ponen los hombres de mi edad y Morena, pero organizados como si tuvieran 15 años, ¿me entiendes? Como en el antro. Bueno, ellos quieren ¿qué quieren decirme cuando organizan con un pinche magnavoz así de dos baterías, Morena? Bueno, quiere decir, estamos organizados, estamos sonrientes, estamos juntos. Te digo que en ese momento dado nunca volteé a mi espalda, no tenía necesidad, como cuando ando por las calles y ando uno pajareando por ver cuando se baja de la camioneta. Era una, de veras que fue una sensación muy noble, muy digna, muy trascendente, estar entre gente que sé que no te va, que te pide amable, que en este caso un servidor, amabilísimamente un saludo, decir, lo oigo a usted aquí en el Twitter y esta madre, porque cuando vuelve al radio comercial, digo, pues no, estoy seccionado del radio comercial, pues no ve, mejor ya ve que no hay libertad de expresión, no, sí hay, pero no hay para mí, ah bueno, pues hay cualquier babosada, cualquier comentario, pero con el ámbito, con el deseo, con la normalidad de dos personas amigas, dos personas que se quieren, que se respetan, y que desde luego eso es un mensaje. Fíjate tú, cuando después de eso ves, dice, ¿a qué viene usted a la manifestación al Estado de México? Pues quién sabe, pues me trajeron. No, pero como comentan aquí en el chat, dice uno de los asistentes, pastor, me conmovió mucho lo de ayer, el poder salir de la plaza a pie, sin sangre. Cerramos el círculo del 68 y haremos lo que faltó en ese entonces. Fíjese, señor Saldaña, que a mí lo que me parece muy importante es que, como usted decía al inicio del programa, la televisión salió derrotada. Desde el viernes pasado y varios días hemos estado comprobando que las redes sociales tan despreciadas, a veces siento que usted los ve como un refugio de segunda, ¿verdad? Esas redes sociales fueron capaces de mover a todo un país protestando contra la manipulación informativa. Fíjese, se dieron manifestaciones, ya de las del sábado, sin estar el líder, a favor de López Obrador el domingo, sin estar presente, y fueron impresionantes. Yo fui cuando no estaba y había un montonal de gente. Sí, miren, ya pueden ver en las webs de las radios, pero por ejemplo en la Nueva República ya pusimos muchos videos que nos mandaron los lectores de las marchas. Y es impresionante verlo, ¿no? Y decirle a los comunicadores, en realidad, o a los que dirigen a los comunicadores, o a los que escriben esto, oye, siempre hemos escuchado a la juventud, pero no, primero, no es estrictamente la verdad. Venderle cosas a la juventud, llevarla a los estadios, entorilarla en un programa, hacer rating, hacer que la juventud engorde, venderle discos, no es escuchar la juventud, es imponerle valores a la juventud. Yo tengo una casa de discos y quiero hacer el disco Charalá, porque voy a vender, como me dijeron a mí, millones de discos. Eso no es escuchar a la juventud, ese es tomar a la juventud como un nicho de mercado. Sí, por eso la misma juventud. Eso es lo que la televisión ha hecho. Y como lo tratan como producto, ¿verdad? Como les quieren vender. Sí. Lo magnífico es que ya, un nicho de mercado, un área de venta. Ya puede uno optar, afortunadamente, por no comprarles. Y tenemos, afortunadamente, otros medios. Fíjate que no participo de esa idea. Tú con 20 millones compras a la de a fuerza. El mexicano es amaestrable. Pues aquí, afortunadamente... Pues yo ya veo... Espérame, aquí surgió... Te voy a decir por qué es el pensamiento este. Aquí surgió la Ibero, el TEC, y un grupo de jóvenes se sintió lesionado y reaccionó. Pero saliendo de México, todos Cuautitlán. No, señor Saldaña, hubo manifestaciones en 27 estados. Está bien, pero Banderilla, Jilotepe, Las Trancas, Tlacolulan, Naolinco, Cuacuacintla, La Joya. Yo vivo en la esencia íntima de un México que con sus ojos ávidos ve un horizonte que no está. No saben de qué se trata. Pues le cuento, en Poza Rica, en Córdoba, en varias partes de Veracruz hubo manifestaciones y todas se generaron por Twitter. Espérate, en Jalapa también. En Jalapa también. Pero yo te estoy hablando de saliendo de Cuautitlán, saliendo de los núcleos de población. Hay el campo, la serranía, el monte, el valle. En cada una de esas laderas hay un pueblo. En ese pueblo, inmerso en la neblina, o en el sol, o en el polvo, o en la tierra, o en el hambre, o en la desgracia, el sinónimo fundamental, la nube que planea, es la nube de la ignorancia. Sí hay una casa, y en medio de cada casa hay un televisor, y ese televisor no los ha sacado a nada, los ha hundido más, y son millones. Tanto es así que el 53% no tiene acceso a nada, ni siquiera a la alimentación, y pone un 30% más tampoco, aunque coma. Y tú sacas un micrófono en las calles, en la plaza o en cualquier lugar, una banqueta, y le preguntas cualquier cosa, y primero no tendrá palabras para responderte. Segundo, no sabrá qué le preguntas, ni una dirección, vaya. Te juro que no le llamo, yo le llamaba antes nembutalización, es decir, como si te tomaras un nembutal. Lo que saben a la memoria, a la perfección, es que los tiburones rojos son del Veracruz, que los camoteros son del Puebla, y que los canarios son de la América, y todo lo demás que yo no me sé. Y también no neguemos que... No, espérame. Y de ahí en fuera, te juro que el 80% de los conocimientos elementales de un ser humano no lo tienen puesto. No lo saben. Te lo digo en serio. Por eso, qué bueno que surge de arriba el movimiento, si no lo condeno. Lo que quiero es que me hagan caso y que tú sepas que hay un México que no está. Y ese México, donde el México que no está, claro, es ahí donde se hace su chorcha la televisión e impone su televicracia. Claro. Adelante, que mi sí. Querida Galía. Sí. Mire, sí lo sé y me alarma, pero también será mi manera de ser, que yo siempre estoy viendo los huecos por donde puede salir adelante México. Y yo veo muchas radios comunitarias, yo veo gente, porque nos lo dicen aquí en el radio, yo si tengo internet pongo altavoces afuera del negocio para que se oiga la radio. Mire, hay una una gente con muchas ganas de salir adelante, ya muy cansada de esto que está pasando. Pues luego platicamos, señor Saldaña. Les agradecemos a todos, ya se vino 11.3 y está esperando el siguiente locutor. Nos leemos, nos escuchamos mañana. La mañana. Hoy viene López Obrador a Reynosa, así que ahí voy a estar a las 4. Ahí nos cuentas. Claro. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.